Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, funk, lo mejor del sello Capul y más. Invasores del Espacio con Santiago Alonso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra atrapante edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio, que comienza con increíble música, esta vez con los bajos un poco fuertes, de Patrick Cowley. Esto es X Factor. Bienvenidos a todos a esta fiesta ochentosa, noventosa y dosmilosa, traída a ustedes gracias a los amigos de republicahosting.com, tu portal y tu lugar en internet. Empieza disquera, claro, si no, no seríamos Invasores del Espacio. Patrick Cowley, X Factor. Estamos en el 11-25-36-4814. Ahí los leemos, ahí los escuchamos. Con ganas de bailar, nosotros también. Es un placer meternos en cada radio, en cada casa, en cada comercio, en cada lugar y en cada auto. Amigas, amigos, empieza la fiesta. Bienvenidos. Empezamos este popurrí con Patrick Cowley haciendo X Factor. Empezamos con un instrumental, sí, tendremos canciones cantadas, obviamente, porque sigue ahora K-Bear. Esto es Ride to the Moon. Estarán también Paul Parker, Dance Reaction, Charlie y muchos más. Hoy tendremos mucho de Italo Disco y mucho de extensos del sello Gapul. Abrimos nuestro boliche. con increíbles canciones, algunas conocidas, otras no tanto. Esa mixtura es Invasoras del Espacio. Decíamos, Caver, Right by the Moon. Escuchamos a K-Bar haciendo Right by the Moon. Mirá lo que publica periodismo.com. Noticias realmente muy locas. Como si fuera la serie Avatar, el maestro del aire o del agua, logra récord mundial moviendo 3,3 litros de agua con las manos en 30 segundos. Un hombre de Idaho, Estados Unidos, rompió un récord mundial Guinness al usar sus manos para mover más de 3 litros de agua entre dos contenedores. David Rush, quien ha batido más de 200 récords Guinness para promover la educación STEM, dijo que la Agencia de Mantenimiento de Registros le proporcionó reglas específicas sobre el tamaño de aberturas en sus contenedores. El objetivo fue batir 2.6 litros, que fue establecido por el batidor de récords pakistaní Usman Ayub en 2019. Rush logró el récord al mover 3,3 litros de agua en el límite de tiempo de 30 segundos. El docente dijo que midió sus resultados de tres maneras: utilizando las marcas en su recipiente, pesando el resultado y restando el peso del recipiente, entre otras cosas. Y el otro era vertiendo el agua en otro recipiente con algunas marcas granulares. ¿Y esto sirve para algo, si preguntara usted en su casa? Y la respuesta, sí, es que no. Discos, pan, lo mejor del sello, Gapul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso. Llega la música de Paul Parker, haciendo en este caso Pushing Too Hard, traducible a Presionando Demasiado, con música en este caso, que es lo más recomendable a esta hora. Estamos en WhatsApp en el 1125364814, con increíble música disco, funk y dance, quizás más adelante. Versiones max, versiones hiper extendidas, en este caso Paul Parker, Pushing Too Hard. Pasamos ahora a escuchar de Paul Parker, Pushing Too Hard, Dance Reaction. Esto es Disco Train. En instantes estaremos escuchando algunos clásicos de los 80. Queríamos empezar bien bolicheros con este estilo tan particular que tiene Invasores, con versiones Max gigantescas, ripeadas de un vinilo directamente para tus oídos. Dance Reaction, Disco Train. Mensajes al 11-25-36-48-14. Hola Santi, ¿cómo te va? Me gustaría para hoy una catarata de clásicos porque estoy con un día muy complicado en la oficina y estoy con ganas de disco, de funk, pero de bandas conocidas. Puede ser, nos dice Fede de Bursaco. Bueno, gracias, lo haremos. Hola Santi, ¿cómo te va? Me llamo Luciana, vivo en Moreno. ¿Puede ser algo de Donna Summer? Hoy paso el día en el kiosco, dice. Entiendo que atendiéndolo. Ahí va, abrazo. Esto es Dance Reaction Disco Train. Y como somos gente que está, digamos, con el sí fácil, pasamos directamente a una catarata de clásicos, tal cual como lo pedía nuestro oyente anteriormente. Esto es Invasores del Espacio. Son mensajes que llegan al 11-25-36-48-14. ¿Cuál? 11-25-36-48-14. Canciones increíbles para oídos exigentes. Sigue escuchando Invasores del Espacio. Una hora en la máquina del tiempo con Santiago Alonso. El sí recontra fácil y lo hacemos con Donna Summer, Hot Stuff. Uno imagina siempre bajando una bola de boliche, luces apagadas y luces de colores al mismo tiempo, vestidos de blanco y con afros y con anteojos dentro de la disco. Qué imagen, Donna Summer, Hot Stuff. En Invasores del Espacio, en instantes Gary Numan, en instantes Cameo, en instantes Devo, en instantes Banana Rama, Wang Chung y muchos más. I'm awesome. Escuchamos a Hot Stuff, Donna Summer. Ahora, Cool and the Gang, Ladies Night. Sigue el trayecto de Invasores del Espacio, que tendrá clásicos y otros no tanto. 11-2536-4814. En el taxi, en la ciudad, en el campo, en la esquina de tu casa, en el kiosco, en todos lados, Invasores suena de una u otra forma. AMFM Online, como sea, buscamos la forma de estar ahí, metidos, directamente en tus oídos. ¿Recuerdas a Martillo Hammer? ¿Jugaste al Nintendo? ¿Veías a la Mujer Maravilla? ¿Comprabas discos de vinilo? Este programa es para ti. Invasores del Espacio, una aventura ochentosa en el aire. Con Santi Alonso, una hora viajando al pasado a través de tu radio. Invasores del Espacio, Invasores del Espacio. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, cause er hatte Flair. Er war ein Virtuose, er war ein Rockidol und alles rief, da kann man Rock me Amadeus. Amadeus. umsetzen. 180 und es war irgendwie No Plastic Money Animal, die Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär. Er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rocky-Doll. Und alle suchten noch auf den Captain Rock Me Up, my dick is fine. Escuchamos a Falco haciendo Rock Me Amadeus. En instantes, Walter Murphy and the Big Apple and Cameo World Up Tebo, Disco Inferno, Bananarama, Wang Chung. Ahora le toca el turno a Gary Newman haciendo Cars. Decíamos, estamos en el 11-25-36-48-14. En Invasores, como siempre, viviendo los clásicos y los no tan clásicos también. Hoy estaremos dedicando nuestros minutos, nuestro tiempo, nuestra hora, a los 80, una década que siempre vuelve. Es el futuro que nunca tuvimos, pero que extrañamos. Los 80 tenían a Gary Newman con Cars. Pública Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com. Ahora, Walter Murphy and the Big Apple Band, A Fifth of Beethoven. Canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. facebook.com/VenderFM. sigue este mare magnum de canciones y de éxitos muy conocidos. Esta vez Camille haciendo World Up. Antes era Walter Murphy and the Big Apple Band haciendo Fifth of Beethoven. Y ahora se pone un poco más movida la cosa porque llegan ellos. Llega la gente de Devo. Corto pero efectivo. Esto es Whip It. En instantes, más hits en esta aventura espacial. En más de 100 radios, gracias a los amigos de republicahosting.com. Devo, Whip It. Era Devo haciendo Whip It, ahora pasamos a disfrutar The Tramps. Esto es Disco Inferno, versión extendida. En instantes, Bananarama. En instantes, The Michael Sacker Band. En instantes, Wang Chung. Y muchos más. La cosa se pone disquera, el tiempo pasa y nos vamos poniendo tecnos. Nos vamos poniendo disco. Ahí estamos. Mensajes al 11-25-36-48-14. 11-2536-4814. Ahí te leemos, ahí te escuchamos. Decíamos The Tramps. Esto es En Invasores, Disco Inferno. Here. Todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. Más información en www.facebook.com/BenderFM. Ahora llega Bananarama. Esto es Cruel Summer. Bananarama haciendo Cruel Summer. Pasamos ahora a disfrutar a Wang Chung. Everybody have fun tonight. Nos quedan algunos minutos más en este viaje que ya está por su último tramo. Hoy todo ochentoso. Una década maravillosa. Decíamos Wang Chung. Everybody have fun tonight. Ahí vamos. Amigos, de esta manera cerramos la edición de hoy de Invasores del Espacio. Nos vamos con Wang Chung haciendo Everybody Have Fun Tonight. Nos queda afuera Michael Sager Band, pero por tiempo lamentablemente no estamos llegando. Igual hemos compartido muchos hits todos juntos. Mi nombre es Santiago Alonso y ya lo saben, nos reencontraremos en la próxima edición en esto que se llama Invasores del Espacio. Como decía Cerati, gracias por venir, gracias por estar. Ahí está, muy bien, de a poco. Gracias a la gente de republicahosting.com por hacer que este programa esté o haya estado con ustedes. Nos vemos la próxima. Chau. La música del pasado está aquí en el presente. Este es el viaje en el tiempo que querías hacer. Canciones increíbles para oídos exigentes. Sigue escuchando Invasores del Espacio. Una hora en la máquina del tiempo con Santiago Alonso. I'm on the road.